La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto a Irene Antinori conducimos Sueños Posibles, el programa radial que produce Fernando Tevele de La Retaguardia. Estoy acá en el monitor que hay en el estudio, Víctor Basterra de La Retaguardia, las imágenes de nuestro vicepresidente de la Nación dando sus declaraciones después de 8 horas de indagatoria. No lo puedo escuchar. Supongo que luego lo escucharé en tantas repeticiones. Parece que sí se puede escuchar. A ver, escuchamos un poquito a Vudú. A Ricardo Echegaray y a Raúl Moneta. Esto lo dice Eduardo Fara, citándolos con nombre y apellido. Eso es todo lo que pasó hoy. Desnudan varias situaciones del gobierno nacional a través de estas cuestiones judiciales, entre las que está la interna con Ricardo Echegaray y esta intención de la defensa de vincular... los fondos. Bueno, de fondo teníamos la voz de un locutor de TN donde comentaba esta indagatoria al vicepresidente Vudú, que se lo ve sumamente sonriente y contento. Ahora, una breve reflexión, porque evidentemente el espacio de la política está siendo tomado por el espacio de la justicia. 6 horas declaró Vudú, TN dice 9, cada uno dirá lo que querrá decir. Bueno, el Evangelio. Evidentemente hay varios evangelios, inclusive algunos evangelios apócrifos. Pero me voy a referir simplemente a este gran triunfo de la cultura represora, que es colocar en el plano de la justicia lo que en realidad es el plano de la política. Quiero decir, cuando el poder dice que la justicia se expida, en realidad está hablando en relación a algo muy concreto, que no es la justicia, sino las trampas del derecho. Y especialmente las trampas del código procesal. Es decir, todos sabemos que echa la ley, echa la trampa, y todos sabemos que a veces la trampa es justamente la ley. Quiero decir que esta permanente apelación a la justicia, esta permanente apelación a la justicia desde el poder, que no es lo mismo que la apelación a la justicia de las víctimas del poder, insisto, la apelación a la justicia desde el poder, es decir, desde los victimarios, es un clamor fuerte, contundente y sumamente sugestivo para intentar lograr la impunidad. Voy a repetirlo. Cada vez que desde el poder se pide justicia, en realidad lo que se está exigiendo es impunidad. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Desde la convicción de nuestros sueños posibles para tratar de perforar a la cultura represora. Uno de los elementos que hemos discutido, hemos leído y hemos pensado en estas últimas semanas es el famoso tema del Club de París. Evidentemente, como dijo un rey una vez, París bien vale una misa, y evidentemente el Club de París bien vale una renegociación. Pero para poder entender cuál es el alcance político y económico de este acuerdo del con el Club de París, que el gobierno presentó como un triunfo absoluto y definitivo, tenemos nada más y nada menos que un economista, pero que además, y más que economista, es un compañero y un amigo. Julio Gambina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? Un gustazo. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué nos puedes decir del Club de París? Además de que está en París, supongo. Mira, además de eso, que es un club que integran 19 países capitalistas desarrollados, a los cuales hay unos 15 de ellos son acreedores de la deuda pública argentina, sobre todo desde tiempos de la dictadura militar. Mayoritariamente son préstamos otorgados en tiempo de la dictadura, eran préstamos por menos de 2.000 millones de dólares en aquel tiempo, y en sucesivos procesos de negociación, hasta hace un mes en el Ministerio de Economía, en la información en Internet se decía que debíamos algo así como 6.100 millones de dólares, y ahora se acordó al 30 de abril que le debemos y le vamos a pagar en 5 años 9.700 millones de dólares. Es decir, casi de la noche a la mañana, lo que eran 6.100 se transformaron casi en 10.000, y lo que hace 30 años, cuando terminó la dictadura, era una cifra en términos comparativos relativamente accesible, ahora es un paquetazo de 9.700 millones de dólares que pagaremos con recursos fiscales, es decir, impuestos que pagamos trabajadores, empresarios, el conjunto de la sociedad, o recursos de las reservas internacionales. Pagaderos en 5 años, de los cuales hay un pago en efectivo ya ahora, en el mes de julio, siempre y cuando todos los países acreedores del Club de París firmen contratos bilaterales con la Argentina. Y en mayo del año que viene, 500 millones de dólares, y en mayo del 2016, otros 500 millones de dólares. En efectivo, 1.650 millones de dólares. Para que comparen la cifra, Alfredo, 1.650 millones de dólares en pesos es más que los 15.000 millones de pesos que se le dio de aumento a los planes sociales de 7 millones de argentinos que reciben asignación universal y otras formas de la política social masiva que hay en la Argentina. Con lo cual este acuerdo hecho por el Poder Ejecutivo con el Club de París, que son los gobiernos de los países más poderosos del mundo, el país que tiene más títulos de la deuda pública impaga argentina es Japón, Alemania, obviamente está Holanda, Estados Unidos, Francia, Italia, y el compromiso es que, como la Argentina va a pagar esto en 5 años, esos países van a empujar que las empresas transnacionales de esos países radiquen inversiones en la Argentina. El propio ministro Axel Kicillof dio como ejemplo que hay decisiones de inversión en la Argentina, por ejemplo, de la empresa Toyota o de la empresa Mitsubishi, que de alguna manera estaban parados. Yo te agrego, o por decisión de la Casa Central de esas transnacionales, o por presión de los gobiernos de esos países para que las empresas transnacionales no radiquen sus inversiones en la Argentina. Otro ejemplo que dio el ministro es Siemens, de Alemania. Entonces, aquí el tema es que Argentina está destinando recursos públicos para pagar deuda, insistamos, gran parte de esa deuda de tiempos de la dictadura, lo que permitiría haberla investigado, auditado, declarada ilegal, ilegítima, odiosa. Que expliquémosle a la audiencia, cuando Estados Unidos invade Irak en el 2003, dice que la deuda asumida por el gobierno de Saddam Hussein es una deuda odiosa porque está generada por un gobierno ilegítimo, ilegal, el de Saddam Hussein, y que Estados Unidos, a cargo de la gestión de gobierno, plantea que es una deuda odiosa y por lo tanto que no hay que pagarla. Bueno, tomando ese ejemplo que no hace mucho, hace apenas una década, Argentina podría haber declarado en estos 30 años, y si no lo hizo antes, podría haberlo hecho ahora, que se trata de una deuda odiosa. Ahora, disculpame, Julio Bambina, que te interrumpa, pero esto de la deuda odiosa, ¿no viene ya de la sentencia que hubo en el por este, el juez Ballesteros en el año, claro, 2000? Por Olmos Gaona, ¿no? Olmos es el querellante, claro. Y el juez Ballesteros en junio del 2000 emite una sentencia culpabilizando, responsabilizando un conjunto de funcionarios que habían actuado en el otorgamiento de esas deudas, mostrando la ilegalidad, la ilegitimidad. Pero como la Constitución argentina dice que sobre los temas de deuda tiene que intervenir el Parlamento, el juez, la justicia, deriva la sentencia al Parlamento. Y yo me acuerdo, no sé si vos te acordás, que el Parlamento generó una sesión de debate y archivó la causa. Es decir, la justicia se lava las manos y se lo traslada al Parlamento. El Parlamento genera un debate muy interesante, lo recuerdo, con posiciones muy diversas, pero también lo archiva. O sea que hay una sentencia de la justicia del año 2000 condenatoria, pero que no se sustancia, que no se transforma en nada concreto. Y además podés agregar que hay varias otras demandas contra negociaciones posteriores de la deuda, con lo cual aquí en la Argentina nos sobran demandas, investigaciones. Si bien no se ha constituido una comisión de investigación por parte del Poder Ejecutivo, en el plano de la justicia hay sentencias y hay procesos de desarrollo judicial investigando y denunciando la justicia que muestra algo parecido a lo que vos dijiste recién presentando, que aquí en temas de incumplimiento de planteos constitucionales o de derecho, hay una impunidad del poder que es manifiesta en el tema de la deuda. Y por si esto fuera poco, te diría, el pago de la deuda, Alfredo, es una cuestión de Estado. Vos habrás escuchado que muchas veces muchos políticos dicen, sean del gobierno o de la oposición, acá hacen falta políticas de Estado. Que los gobiernos continúen haciendo lo bien que hizo un gobierno anterior. Bueno, en el tema del pago de la deuda, oficialismo y oposición han estado de acuerdo en el canje del 2005, del 2010, del 2013, y están de acuerdo con esta negociación con el Club de París, aunque pueden discutir la forma en que se hizo, el carácter reservado y secreto de la letra chica de los acuerdos, pero todos, entiéndase, kirchnerismo, macrismo, masismo, alianzas radicales socialistas, están de acuerdo con pagarle al Club de París, porque lo que hace falta es volver al mercado mundial a endeudarse. La Argentina necesita divisas, dólares, euros, yens, y para eso hay que pagar lo que se debe, y en función de eso se van a liberar inversiones externas. Y ya tenemos el ejemplo de lo que ha sido Repsol como inversor externo en la Argentina. Los Julio. Capitales vienen para invertir, valorizar sus capitales y remitir utilidades al exterior. Julio Gambina, buenas noches. Irene Antinori te saluda. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Yo te quiero hacer una pregunta así para que poder aclarar un poquito más el panorama para los que no entendemos mucho de economía. ¿Qué beneficios y qué consecuencias nos trae firmar este crédito? Mira, por eso el gobierno, ¿por qué firma este acuerdo? ¿Y por qué la oposición dice que está de acuerdo? Porque hay una subordinación a la lógica económica que para que la Argentina funcione tienen que venir capitales externos. Entonces tiene que venir la Toyota, la Mitsubishi, la Siemens, tiene que venir Chevron para explotar Vaca Muerta, meter fractura hidráulica, reventar la roca 3,5 kilómetros bajo tierra y extraer gas y petróleo no convencional. El modelo productivo de la Argentina está basado en las inversiones de transnacionales de biotecnología y la alimentación como Monsanto, Syngenta, Cargill, Dreyfus. está basado en la mega minería a cielo abierto, para lo cual hay que traer a la Barrick, a la Meridian Gold, a cualquiera de las mineras transnacionales. Está montado en una industria de armaduría cimentado en terminales transnacionales. Todas las terminales automotrices en la Argentina son transnacionales, sea la Ford, la General Motors, ahora en conflicto precisamente en Rosario, con suspensiones, con cesantías, la Renault, la Peugeot, la Toyota, con lo cual la Argentina es un país dependiente que está necesitado de esos capitales externos. La pregunta es si Argentina no podría cambiar de política económica, de modelo productivo, de modelo de desarrollo y basarse en una estrategia inversora distinta. Por ejemplo, para que me entiendan, y lo que significa, si vos querés, una revolución, en vez de haberle pagado en su momento 9.500 millones de dólares en efectivo al Fondo Monetario Internacional con reservas, en vez de haber licuado 20.000 millones de dólares en los últimos 2 años en fuga de capitales, entre ellos pago de la deuda, bien podría usarse las reservas internacionales de la Argentina y, por ejemplo, de los países vecinos, para de alguna vez por todas haber hecho surgir el Banco del Sur o una iniciativa de financiamiento autogestionado por los países de la región y no tener que depender de las inversiones externas. Claro, que esto supone, yo te decía recién, una revolución, que es no pensar tanto en que los capitales externos van a salvar a la Argentina, porque insistamos que los capitales externos solo quieren rentabilidad para sus capitales en un momento que tienen crisis en Europa, en Estados Unidos y en Japón, y por lo tanto buscan países emergentes para invertir y obtener rentabilidad. Fíjate, los países emergentes son China e India, dos países superpoblados, un tercio de la población mundial, donde ahí hay muchísima gente empobrecida dispuesta a vender su fuerza de trabajo por muy poco dinero. Por eso los países emergentes son aquellos que ofrecen fuerza de trabajo barata y recursos naturales en cantidades. América Latina está llena de recursos naturales, petróleo, gas, cobre, tierra, agua, biodiversidad, que son ideales para que estos capitales excedentes vengan a invertir y a llevarse esa renta al exterior. De alguna manera, para decirlo simple, es el problema del orden capitalista que está sustentado en la lógica de la ganancia, de la acumulación, de la dominación, y eso es lo que está puesto en juego aquí. El acuerdo con el Club de París es un acuerdo que profundiza la dependencia de la economía, la política, la sociedad argentina, y lo más que podemos hacer nosotros es tratar de difundir, de discutir estas cuestiones para que se escuchen voces alternativas y pensar que se puede hacer algo distinto en materia de deuda, de modelo productivo y de desarrollo económico. Julio Gambina, economista, político, recientemente elegido como integrante de la Mesa Nacional de la CTA. Una pregunta, tratando de pensar con la lógica del gobierno de nacional, supongamos que esto sea posible, ¿qué tiene de serio esta estrategia capitalista? Pero vos la ves como algo serio, digamos, sustentable en ese sentido, aún dentro de los márgenes de la lógica capitalista. Te digo por la profecía del gobierno, la de derechos humanos evidentemente no se está cumpliendo, pero por lo menos se seguirá cumpliendo esta propuesta de un capitalismo serio. Mira, el capitalismo serio es que los que inviertan obtengan alta rentabilidad. Cuando se busca crecimiento de la economía, por excelencia es un crecimiento de la economía que se reparte distinto, por eso te comparaba los datos. Vos fijate, se anunció el aumento del 40% de la política social, que llega a 7 millones de beneficiarios, y eso representa 15.000 millones de pesos. Y en el mismo momento que se aprueban 15.000 millones de pesos para 7 millones de beneficiarios de planes sociales, se aprueba una cifra similar y un poquito más, los 1.650 millones de dólares, para cancelar con el Club de París. Una negociación que se podría haber hecho absolutamente de otra manera. El capitalismo serio es el capitalismo real. No hay capitalismo no serio. El capitalismo se mide por la capacidad que tienen los que invierten de obtener ganancias. Sí, discúlpeme que te interrumpa, pero escuchando la Scioli, cosa que hago con poca frecuencia, pero yo me parece, sabiendo poco del tema, que lo serio tendría que ver con una especie de revival del capitalismo industrial, el que produce... No. El capitalismo es eso de... Porque que... Scioli está llamando de nuevo a un capitalismo de más producción, de más inversión. Claro, pero ese es un imaginario. Mira, se ha generado una confusión muy grande que hay un capitalismo productivo que es bueno. Bueno, ahí está. Bueno, aclárame eso, No, están las dos cosas vinculadas. Por ejemplo, el capitalismo sojero es productivo. El capitalismo megaminero es productivo. El capitalismo del desarrollo de la industria automotriz es un capitalismo productivo. Y el capitalismo sojero está montado sobre la base de un gran mecanismo financiero. Pues fíjate que los pequeños y medianos propietarios de tierras terminaron en los últimos años alquilando, rentando sus tierras, es decir, sometiéndose a una valorización financiera para que los grandes pool de siembra, los grandes conglomerados económicos lleven adelante la producción. Y atrás de esos conglomerados económicos que producen están Monsanto y las grandes transnacionales de la biotecnología proveyendo el paquete tecnológico. No hay escisión entre la producción capitalista y las finanzas capitalistas. Lo que hay es una articulación financiera productiva para someter al conjunto de la población mundial a la lógica del capitalismo contemporáneo que no fragmenta la esfera financiera de la esfera productiva. No hay banco que no sea dueño de empresas productivas, ni hay empresas productivas que no sean dueños de organismos financieros. Por eso en la cúpula del sistema mundial está la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, organizando el proceso productivo global. Julio Gambina, desde ahora te hablo más que como economista, como político. En la actual coyuntura donde un Jorge Lanata, que evidentemente es un referente de la oposición y yo creo que muy potente, plantea una especie de acuerdo opositor desde el PO al PRO, ¿no? Y desde, evidentemente, una, me parece, objetiva dificultad. Pasando por UNEN, por lo que fue el Frente Amplio Progresista, etcétera, etcétera, de articular algo opositor, no solamente para que la gente lo crea, sino incluso para que la militancia se entusiasme, ¿no? Que, claro, ¿vos cómo ves esa, Alfredo, esta situación? Acordate del año 95, en pleno auge del menemismo. Esa campaña electoral, el que salió segundo fue el Frepaso, y Bordón, candidato a presidente, decía, acá el tema es la corrupción. O sea, parecía que el tema era terminar con la corrupción y no con el modelo productivo de desarrollo, con el capitalismo. Acá el problema de la Argentina es que se están disputando quién gobierna el capitalismo argentino. Eso es el kirchnerismo, eso es el macrismo, el masismo y la Alianza Radical Socialista. Creo que hay que buscar algo afuera de todo eso. Y lo que hay en la Argentina, como en buena parte del mundo, es una ausencia de alternativa política. Es decir, pensar otra sociedad, otra economía, otras necesidades a satisfacer. Yo sé que esto no es fácil, no es sencillo, pero no tenemos otra alternativa, sino el tema se sigue reproduciendo y vamos de una forma de administrar el capitalismo a otra forma de administrarla. Pero cuando vos estudias a fondo la estructura económica social que va quedando, lo que tenés es extranjerización, dominación monopólica y el trabajo socialmente generado en la riqueza termina acumulándose en el exterior. O por los pagos al Club de París, o porque le pagás a Repsol, o porque la Corte Suprema de Justicia el próximo jueves puede definir tal o cual cosa en contra o a favor de la Argentina, pero siempre estás dependiendo de lo que otros hagan en vez de pensar... Hay una integración alternativa de carácter regional, pensando en satisfacer la necesidad de los trabajadores, de los sectores empobrecidos, de la mayoría de la sociedad argentina. Julio Gambina, una última pregunta que es una mezcla de política y ciencia ficción. ¿Ves posible algún marco de acuerdo estratégico, programático, entre el Frente de Izquierda y de los trabajadores y una alianza entre sectores de la CTA, de los que quedaron de Proyecto Sur. Podría ser lo deseable, Alfredo, pero me parece que más importante que pensar un acuerdo de esas propuestas político-sociales que estás mencionando, lo que hace falta es una mayor dinámica social popular resistente que construya una fuerza social masiva y que eso condicione y genere la posibilidad de una alianza popular como la que vos estás señalando. No va a venir por acuerdos de direcciones de movimientos sociales o políticos, sino que eso podrá venir si hay una dinámica popular que haga urgente una necesidad de constituir una propuesta política de esa naturaleza como la que estás imaginando. Bueno, Julio Gambina, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, por la claridad con que nos explicás algo que a lo mejor para vos es más simple, pero para la gente normal no lo es tanto, me incluyo y creo que Irene también. Así que bueno, te mando un fuerte abrazo, me alegró mucho que pudieras acercarte el sábado a nuestra reunión de la gratitud militante. No podíamos faltar, había que estar aunque sea un ratito. Así que bueno, con esa alegría te mando un fuerte abrazo. Igualmente para ustedes, gracias por llamar. ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. El sábado 7 de junio pasado se realizó por la mañana en la Cooperativa de Salud Mental ATICO el quinto encuentro regional de psicoanálisis implicado. Y para poder transmitir lo maravilloso que así sucedió, empezaría por una primera definición. El vínculo es el excedente de un encuentro, y para construir un grupo hay que construir una trama vincular. Hablar del colectivo es hablar de un grupo con estrategia de poder. Otro aforismo disparador del encuentro fue que cada uno tiene el super yo que se merece. En función de esto se fue desarrollando que a partir de la edición de 1996 del libro El Edipo después del Edipo, comenzó una serie de libros a desarrollarse que fueron hilvanando toda una red conceptual que se irá completando año tras año. Psicoanálisis implicado 2, 3, 4, que fueron tejiendo de alguna manera una red de testimonios durante la primera década del 2000, hasta llegar en el 2014 al último título de Cultura Represora y Análisis del Yo. En este caso, los libros y los conceptos se dan fundamentalmente como apuntalamientos subjetivos. Cada uno tiene el Freud que se merece, decíamos. Si no hay encuentro, no hay vínculo posible. Y si un colectivo es un grupo con estrategia de poder, lógicamente que quienes detentan ese poder y se sienten amenazados en sus fortalezas teóricas generan lo que teóricamente es una reacción teórica negativa. Evalúan una peligrosidad para los alumnos. El Edipo después del Edipo se transforma en una construcción colectiva. Un concepto importante es que el funcionamiento desde el deseo va contra el funcionamiento desde el mandato. El psicoanálisis implicado es una manera de pensar, una manera de actuar y una manera de sentir. La cultura no represora convive permanentemente con la cultura represora. Importante aquí es resignificar el concepto de alumno, que desde la etimología clásica del latín sería sin luz y con necesidad de ser iluminado. Desde el psicoanálisis implicado preferimos otra definición y entendemos al alumno como aquel que está dispuesto a aprender. La cultura represora trata siempre de silenciar o liquidar todo aquello que lo cuestione. Y aquí es importante aclarar que la implicación requiere de tres conceptos fundamentales: la coherencia, la consistencia y la credibilidad. Según el modelo edípico, habría que matar al padre, se dijo durante reiteradas oportunidades. Pero esto genera, lógicamente, culpa y problemas. Nietzsche en Zaratustra le pide a sus discípulos que lo traicionen para que se pueda seguir con la causa. Permitir el crecimiento de lo que está alrededor, estar del lado del oprimido. La cultura represora te permite y habilita a cuestionar el poder. Escuchamos hablar de la inclusión, pero ¿de qué inclusión hablamos? La inclusión requiere de lazos simbólicos y materiales. Sin embargo, desde el discurso hospitalero psiquiátrico, la inclusión es solamente el consumo de remedios. Y en la sociedad se tergiversa la inclusión como consumidores. Contra esta lógica se posiciona el psicoanálisis como una epistemología del inacabado. Desde el psicoanálisis implicado se trabaja la deconstrucción de la ilusión de felicidad a precio del sometimiento. Y esto se ve en la clínica, en deprimidos, que por no alcanzar la cuota de felicidad después de comprar un plasma de 50 pulgadas se sienten lógicamente muy vacíos. Nuestra sociedad se está pareciendo mucho a, un gran circo de productividad. En psicoanálisis no trabajamos con una línea de producción. Tomamos el psicoanálisis como un punto de encuentro, como una encrucijada, entendiendo como tal a un cruce de caminos. Es importante rescatar la subjetividad del deseo, la subjetividad de los valores y la subjetividad de la realidad. Tenemos como desafío técnico superar, o mejor dicho, recuperar la libertad. En el involucramiento subjetivo del analista, un objetivo importante es potenciar la escucha del otro y no que la aplaste. Para terminar, podemos decir que no existe un psicoanálisis, existen los psicoanálisis. De la misma manera, no existe un sueño, existen los sueños posibles. Desde algún diván del sur de la selva represora, para Sueños Posibles, Alejandro Marmoni. Sueños Posibles continúa y seguimos sosteniendo nuestro lema rector, por lo menos hasta que lo cambiemos, ¿no? Con la convicción de nuestros sueños posibles para perforar a la cultura represora. Y esta cultura represora que impone el mandato y desaloja el deseo tiene formas muy increíbles de aparecer. Nos hemos sido sorprendidos en nuestra buena fe, si algo de ella nos queda, por una resolución de la AFIP, lo cual a mí me resultó bastante insólito, en la cual toda unidad habitacional con más de 5, o sea, a partir de 6 departamentos, tiene que tener un encargado, algo así como un virrey del consorcio, ¿no? Bueno, yo escuché por televisión declaraciones muy interesantes del presidente de la Asociación de Copropietarios, que es Samuel Nopov, con el cual vamos a poder dialogar. ¿Cómo está, Samuel? ¿Cómo le va? Gracias por llamar y poder hacernos escuchar por su importante audiencia. Bueno, a ver, ¿por qué no nos ubica un poco en qué es este, para mí, delirio de la AFIP, que supongo tendrá que ver con un afán puramente recaudatorio, de imponer, y qué poder tiene la AFIP realmente para imponer a un consorcio de 7, 6, 8 departamentos un encargado? Yo veo que usted es un hombre muy delicado porque le puso como adjetivo insólita resolución. Es insólita, arbitraria, tiene falta de competencia la AFIP, es de dudosa legitimidad y además parece el gran hermano. Realmente Orwell estaba acertado en esto, es meterse adentro de la casa de cada uno, de los derechos, de la vida y del bolsillo de cada uno, como si fuera poco. Todos los aumentos que le dieron un 40% de aumento a los encargados cuando los jubilados reciben solamente un 11%, cuando ningún trabajador que tiene que movilizarse 1 o 2 horas hasta su trabajo de ida y otro tanto de vuelta recibió sus aumentos, este privilegiado sindicato tan poderoso como oficialista recibe aumentos inmensos. Y ahora nos encontramos con esto, que la AFIP emite a dictar resoluciones que afectan alguna cosa totalmente fuera de su competencia, que los edificios tengan que tener encargado cuando son de 5 a 15, la inmensa cantidad de llamados que hemos recibido, que dice, recién indemnizamos al portero, estamos pagando un crédito para pagarle las cuotas y ahora nos obligan a tomar otro. ¿Cómo es la historia? Gente que se mudó de departamentos a PH para no pagar expensas o para pagar el mínimo posible. ¿Usted sabe el aumento que significa tener el encargado en los edificios que ya tienen? Porque la resolución no es solo para los que tienen de 5 a 15 unidades. A los que tienen más unidades le agrega en lugar de un encargado y un ayudante, a los que tenían encargado y ayudante, dos encargados. Esto es fácil, crear empleo así a costilla del bolsillo de los demás. Entonces, esto significa, no sé si es un genocidio para los jubilados, si es querer crear un caos social, porque esto va a traer una rebeldía inmensa, como lo estamos viendo, porque hemos creado a una página a través de change.org, en la cual invitamos a adherirse a todos los interesados, que nos llamen a nuestro teléfono o a nuestro mail para adherirse. El teléfono nuestro es 4555-1722 o 1544-786452, y el mail es fedeco convocatoria, todo junto, @gmail.com. Para conseguir, ya hemos conseguido varios centenares de adhesiones, pero evidentemente el ministro dice que tenemos que juntar 10.000, también cosa insólita, cada uno se mete a opinar sobre los demás. Esto, repito, va a crear un caos social, va a crear un aumento de la morosidad en todos los consorcios, porque es imposible afrontar estos gastos. Y no se olvide que viene ahora la quita de subsidios a la luz, al gas, al agua, ya llegó o está llegando. Bueno, muy difícil la situación. No, yo comparto plenamente lo que dice, y creo que estamos hablando ya de un estatuto de privilegio en relación a los encargados, que creo, por lo poco que sé del tema, que además en sus obligaciones son muy pocas en relación a lo que trabajan realmente. No sé si además de limpiar la vereda durante horas tienen alguna otra cosa concreta que hacer. Las obligaciones escritas existen, las obligaciones que se cumplen, todos sabemos. A las 7 bajan, ponen el trapito y el balde, y después que te controle Lola. Realmente la situación es difícil, la situación es de privilegios para uno y de perjuicios para millones. Somos más de 2 millones de copropietarios en la ciudad de Buenos Aires, y estoy hablando de propietarios, porque esto afecta a los inquilinos también, y 12 millones en el país. Así que sería importante, y no tenemos ningún tipo de contribución. Los encargados tienen el primer mes de aumento al sindicato, después los encargados todos los meses aportan no menos de 500, 600 pesos. Imagínese que ese sindicato poderoso se puede construir. Pero nosotros no estamos en contra de nadie, quiero aclararle. Queremos la dignidad del trabajador, nos interesan que los encargados, como todos los trabajadores, ganen bien, pero pareciera que se olvidaron que en la ciudad de Buenos Aires el 80% vive en propiedad horizontal, en edificios de propiedad horizontal, y de esos una gran cantidad son jubilados o pensionados, y los jubilados o pensionados también son trabajadores en situación pasiva, es decir, en peor situación que los activos, y el resto son trabajadores que no tuvieron estos aumentos. Entonces, basta de meterse con el bolsillo de los demás, basta de crear situaciones caóticas con la tan convulsionada situación social que todos sabemos por todos los temas que existen, y entonces, en algún momento respetemos a las mayorías silenciosas que aportan. Estamos instando a la gente que nos pase sus mails y que nos llame para tratar de crear una convocatoria que, de acuerdo a la respuesta que tengamos, la haremos frente al Congreso o algún lugar a fijar dentro de los próximos 30 días. Yo creo que, complementando lo que nos está comentando Samuel Nopov, que es el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles, es que no me parece circunstancial, creo que es un tema muy de fondo, que el secretario general del SUTER, que es la entidad sindical que agrupa a los encargados de edificios de propiedad horizontal, es el dueño, el SUTER, de una radio, por ejemplo, ¿no? De la M750, lo cual no creo que... 750, por ahí me equivoco, pero es la radio que funciona ahí en San Telmo. Y que realmente desde ese lugar tiene realmente un poder muy importante. Es un hombre que ha hecho una carrera meteórica, actualmente es diputado, quiere ser presidente de Boca Juniors. O sea que creo que detrás de este aumento absurdo, realmente delirante, se esconde una ambición política y partidaria muy concreta, ¿no? O sea que le estaríamos financiando la carrera política a Santa María, a Víctor Santa María, ¿no? Quiere presentarse a jefe de gobierno, pero Víctor Santa María es un hombre muy simpático, muy locuaz, muy amigable, pero evidentemente está haciendo todo una trayectoria, pero no es él el que tiene la culpa. Usted fíjese que hace 12 o 13 años estamos reclamando todos los años participar en las paritarias, porque es el único de los 1.500 convenios colectivos de trabajo en el que no interviene la patronal. Por un lado, el sindicato hace su propuesta, legítimamente representado por el SUTER, y por otro lado, tres señores, en forma totalmente ilegítima e ilegal, subrayo, que dicen representar a los copropietarios, que son presidentes de cámaras de administradores, que solo defienden el interés del colectivo de los administradores, y en ningún caso defienden a los copropietarios, ni por la ley, porque la ley 13.512, a pesar de ser vieja, no los autoriza, ni por mandato de los consorcios, de los copropietarios. En consecuencia, estos tres señores, con plata que no es de ellos, aprueban esa propuesta del sindicato, y el ministerio, para mantener el statu quo, convalida ese aumento, y año tras año, a pesar de los amparos presentados que son cajoneados, convalida esos aumentos que hacen insostenible ya la situación de los consorcios. El sueldo del encargado más los gastos de la seguridad social abarca el 70% de la recaudación mensual de un consorcio, y en los chicos más todavía. Entonces apenas se puede reparar un baño o alguna cosa mínima en cada edificio, hasta no se puede cumplir con la ley 257, que es de frente de edificios. Es una situación realmente gravísima que ningún partido político ni la Defensoría del Pueblo la ha tomado en cuenta. Doctor Nauphoff, Irene Antinori lo saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Mire, buenas noches. Yo le quería hacer una pregunta, porque esto de colocar porteros en los... Hay edificios que directamente no tienen lugar donde viva el portero. Entonces, ¿cómo puede haber un portero que no tenga vivienda? ¿Cómo sería el horario? ¿Podría existir una figura de un portero sin vivienda? Sí, hay porteros sin vivienda de jornada completa y hay porteros de jornada reducida. Pero tal ha sido el atrevimiento. Pero tiene que tener, como usted bien reflexiona, un baño, un lugar donde cambiarse, sí. Y en esos lugares ni siquiera existe. No existe, por eso. ¿Cómo, entonces cómo habría que preguntarle a los que hicieron la resolución? Es realmente muy, muy, muy poco entendible, salvo por el afán recaudatorio y por favorecer a 60, 80 mil encargados, perjudicar a 10 millones de copropietarios, más la cantidad de inquilinos, porque los inquilinos pagan expensas también. Y tampoco van a poder afrontar los alquileres que cada vez van aumentando, las expensas que van aumentando. No se entiende. Bueno, Samuel Nauphoff, desde ya muchas gracias por su tiempo. Nosotros de este programa de radio y desde nuestros propios perfiles en Facebook vamos a insistir mucho en estas propuestas suyas, que evidentemente están reflejando un estado de opinión mío particular, porque por eso la inquietud de llamarlo. No sé cuál es el grado de razonabilidad que puede tener esta gestión respecto a los reclamos, pero bueno, desde este programa de radio vamos a intentar realmente aportar en esta lucha que usted está llevando a cabo. Hay que hacer un profundo llamado a la participación de la ciudadanía, para que la ciudadanía, y no ninguno de nosotros, sea la protagonista del cambio. Porque la gente que nos llama muchos con mucho miedo, no porque el portero no me va a entregar la correspondencia, porque el administrador me va a mirar torcido, mucho miedo tiene la gente. Es una sociedad que está viviendo una época difícil. Bueno, Samuel Nauphoff, presidente de la Asociación de Copropietarios, le mando un fuerte abrazo. Gracias por llamar. Buenas noches. Bueno, en estos sueños posibles ya hemos transitado por un reportaje con Julio Gambina en relación al acuerdo con el Club de París, y ahora escuchábamos a Samuel Nopov, presidente de la Asociación de Copropietarios, por esta decisión, a mi criterio insólita, de la AFIP, de imponer un encargado en edificios de más de 5 departamentos y, bueno, exigir progresivamente también, como decía, ayudantes y demás. Hay una oyente nuestra, una muy querida compañera, Claudia Snikovsky, que apunta algo que es interesante, que en realidad las corporaciones, especialmente las japonesas, vienen amparadas en la ley de minería a buscar el litio, que es un mineral realmente muy importante para el desarrollo industrial tan sofisticado de estos tiempos. Nosotros realmente creemos que la cultura represora tiene muchas caras, demasiadas, y que es difícil enfrentarlas en forma individual, incluso en forma vincular, incluso en forma grupal. Por eso apostamos justamente a lo que podrían llamar el colectivo, que, como Alejandro Marmoni mencionó en la columna de Ático, el colectivo es un grupo con una estrategia de poder. Eso lo señalamos muchísimo el fin de semana, este próximo pasado, donde hicimos en la cooperativa Ático el 5º encuentro regional de psicoanálisis implicado y el 2º encuentro de la gratitud militante. Ahí los 3 que estamos acá en este momento en el programa de radio del estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, participamos naturalmente, y La Retaguardia, bueno, tuvo un gesto que ya lo había tenido hace un año de cubrir en la transmisión. Estuvo ahí Luis Angió, estuvo Frando Tevele, estuvo Joni Otero, y bueno, ¿por qué no hacemos una pequeña tertulia respecto a qué implicó para nosotros mismos la experiencia del sábado pasado, que empezó a las 10 de la mañana, 10 y media, y terminó pasada las 20 horas? Bueno. Sí, dale, ¿quién va primero? Adelante. Dale. No, digo, para nosotros, vos decías, lo decías casi como un acto de generosidad que hayamos estado allí. En realidad, cuando el año pasado nos invitaste a participar de la jornada, nosotros que hacemos radio, nos pareció lo más lógico poner la radio ahí a andar y que la gente pudiera participar a la distancia, quienes no pudieran acercarse a Ático. Ahora, después que terminamos el año pasado, dijimos, esto además estuvo bueno. así que este año ni siquiera tuvimos que planteárnoslo. La invitación ya conlleva en sí misma, para nosotros la mayor parte de las veces, hacer el laburo de radio, así que lo disfrutamos con ese micrófono que pasa de mano en mano, con muchísima gente que se queda sin hablar seguramente, pero que forma parte de que tampoco te puedes ir a las 3 de la mañana, cosa que hubiera ocurrido si hubieran hablado todos, ¿no? Y con testimonios que emocionaban mucho, como las mujeres en lucha del Bauen, ¿no? Sí. Que con una polenta increíble comenzaban, como ellas, a partir de nunca preocuparse por política, y es más, protestar contra los cortes de calles. Uh-huh. Ahora cada vez que ven un corte de calle se suman a la gente que manifiesta en defensa de su fuente de trabajo, ¿no? A mí me llamó la atención algo, porque obviamente no lo pueden haber charlado todos los invitados para ponerse de acuerdo antes, pero en la mayoría de los casos el que hablaba partía de una experiencia, de la experiencia personal, para volcarlo a una experiencia colectiva. Uh-huh. Y me parece que eso fue todo, esto es un signo de la jornada, ¿no? Las trabajadoras del Bauen, para contar su historia, contaron primero esto que decía Irene, ¿no? Nosotros rechazábamos los cortes de calle, ahora somos una fábrica recuperada en lucha. Y así sucesivamente, ¿no? Cada uno empezaba desde su problemática personal e iba irremediablemente hacia algo colectivo. Bueno, yo creo que esto es muy importante, porque esta observación, porque tiene que ver con lo que llamamos el análisis colectivo de la implicación, ¿no? Es decir, yo creo que lo que se puso en juego muy fuertemente, y creo que ahí el clima que se genera en la cooperativa, en los 2 encuentros que ya tuvimos, colabora mucho con eso, ¿no? Es decir, es como que hay una forma de algún mérito tendré en eso, no lo voy a negar, pero como algo muy íntimo, muy coloquial, y es como una intimidad pública, ¿no? Esto de lo íntimo y lo público, que generalmente están disociados en la cultura represora, en una cultura no represora, lo íntimo y lo público se dan la mano. Yo hoy hablaba en la escuela justamente a raíz de qué era Ático, cómo lo podíamos definir Ático Cooperativa. Digo, como una usina continua de ideas donde salen cosas y siguen apareciendo. Porque definirlo con una palabra era imposible, porque Ático es cineclub, Ático es atención a pacientes, Ático es también este programa, Ático tiene su espacio de arte. Ático es un insumo, viste, una usina de ideas y proyectos puestos en acción, ¿no? Uh-huh. Esto. No, y yo me quedé pensando que al fin y al cabo, o sea, todo parte de un cumpleaños, ¿no? Y del Día del Periodista. Claro, sí, pero que no es casual que hayan nacido en el Día del Periodista. Pero digamos, la primera idea del año pasado, no sé, nunca lo charlamos, pero supongo que habrá surgido como una idea de festejo colectivo del cumpleaños, lo que ya es un hecho individual, pero que después se vuelca hacia lo colectivo. Me parece que eso es lo que, ahora que lo pienso, eso es lo que se dio en las intervenciones. Todos estábamos sí. en un cumpleaños, pero a la vez estábamos en una acción colectiva. Sí, pero creo que tiene que ver con esto de querer encontrarse con un montón de gente que no caben en una casa, y en este lugar del circular durante tantas horas el público se va renovando y se puede juntar con todos sus afectos. Ah, y sí. otra cosa que sí. perdóname, que me pareció interesante porque no es habitual. En general pasa en las actividades de este estilo que la gente habla y se va. No escucha. Y en este caso no solo que no se dio eso, sino que pasó que había gente que se iba sin hablar y a la que vos saliste a buscar porque se iba sin hablar. Como Shulman, por ejemplo, que además no tiene ningún problema para hablar, al contrario. No. Como el Negro Suárez, que no quería hablar. Claro, claro. Le tomé el tiempo de Shulman cortando los audios, 20 minutos habló. Así que no tenía problema, pero se iba. No pidió la necesidad de mostrarse y vos lo fuiste a buscar afuera para que hablara. Eso también me parece que es un... Sí, más que buscarlo, lo fui a enlazar, porque ya está... Encima que tiene un problema para caminar, ya me tuve que ahorrar media cuadra. Y lo traje medio a los bifes. Pero, bueno, es una muy buena observación. Yo les propongo a Irene y Fernando, que estuvieron ahí, seguir recuperando como tertulia lo que fue pasando. No digo que lo hagamos todo el año, pero bueno, unos programas más. Bueno, de hecho, déjame interrumpirte con una cosa. Hoy que hicimos el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos desde aquí, pasamos una partecita, creo que el testimonio que más nos conmovió a todos, que fue el de Gabriela Mancilla, de la mamá de Lulú, que no dijo nada diferente de lo que había dicho otras veces, pero creo que a muchos nos conmovió su estar ahí el parada hecho de verla. Mirando, claro. Y a ella también la conmovió mucho. Bueno, justo estamos despertando nuestros sueños posibles, así que nos seguiremos encontrando el lunes que viene a las 21 horas por AM690 y por laretaguardia.com.ar. Gracias, Fernando Tevele, por lo del sábado. Y por todas las radios amigas de otras provincias que nos replican en diferentes... Y a las cuales le mandamos un fuerte abrazo implicado. Gracias, Irene. Gracias, Braulio. Felices sueños posibles. Felices sueños posibles.